Vamos a continuar aquí en el programa Hijos de la Tierra y vamos a abrir un espacio para la literatura. Y bueno, es el caso de un texto de John Steinbeck, que bueno, pues es un literato estadounidense que vivió a principios del siglo pasado allá en California, en los Estados Unidos, y escribió un libro que se ha hecho muy famoso, se llama Las Uvas de la Ira. Y bueno, pues viene en inglés y vamos a leer un fragmento del capítulo 19. Queremos compartirlo con ustedes ya que encontramos este texto en la edición última de La Jornada del Campo, que está dedicada a cómo los campesinos pues han ido a lo largo de los años de este capitalismo salvaje siendo despojados de su territorio, siendo despojados de su tierra y de su cultura como agricultores. Así que vamos a leer este fragmento de esta obra literaria para que ustedes también, a partir de esta obra, bueno, también puedan entender un poco el proceso de cómo el capitalismo se va comiendo al campo y a la cultura ancestral que en ella nace. Así que vamos a iniciar con este texto. Importaron esclavos chinos, japoneses, mexicanos, filipinos. Hubo un tiempo en que California perteneció a México y su tierra a los mexicanos, y una horda de americanos harapientos la invadieron, y su hambre de tierra era tanta que se apropiaron, se robaron la tierra de Sutter, la de Guerrero, se quedaron con las concesiones y las dividieron, y rugieron y se pelearon por ellas aquellos hambrientos frenéticos, y protegieron con rifles la tierra que habían robado. Levantaron casas y graneros, araron la tierra y sembraron cosechas. Estos actos significaban la posesión, y posesión equivalía a propiedad. Los mexicanos estaban débiles y hartos, no pudieron resistir, porque no tenían en el mundo ningún deseo tan salvaje como el que los americanos tenían de tierra. Luego, con el tiempo, los invasores dejaron de ser tales para convertirse en propietarios, y sus hijos crecieron y tuvieron sus hijos en esa tierra. Y el hambre, aquella hambre salvaje que les corroía y les desgarraba, el hambre de tierra, de agua y campo y buen cielo cubriendo todo, acabó por dejarles. Hambre de hierba verde en continuo empuje hacia arriba, de raíces engrosadas. Poseían estas cosas tan completamente que ya no pensaban en ellas. Ya no tenían ese deseo vehemente que les desgarraba el estómago, de tener un acre fértil y una reja brillante para ararlo. Simiente y un molino agitando sus aspas en el aire. Ya no se levantaba en la oscuridad para oír el primer piar de los pajarillos adormilados y el viento de la mañana alrededor de la casa, a la espera de la llegada de la primera luz que cayera sobre los preciosos acres. Estas cosas se perdieron. Las cosechas se calcularon en dólares y la tierra se valoraba en capital más interés. Las cosechas eran compradas y vendidas antes de estar plantadas. Entonces la pérdida de la cosecha, la sequía y la inundación dejaron de ser pequeñas muertes en vida y se convirtieron sencillamente en pérdidas monetarias. El dinero fue mermando el amor de aquellas gentes y su carácter indómito se disolvió gota a gota en los intereses hasta que de ser granjeros pasaron a ser pequeños tenderos de cosechas, pequeños fabricantes que debían vender antes de hacer. Entonces los agricultores que no eran buenos comerciantes perdieron su tierra, que fue a parar a manos de comerciantes competentes. Por más inteligente que fuera un hombre, por más ternura que sintiera por la tierra y los cultivos, si además no era buen comerciante no podía sobrevivir, y conforme pasó el tiempo, los hombres de negocio se fueron quedando las fincas y éstas se hicieron más extensas, pero al propio tiempo hubo un menor número de ellas. La explotación de una finca pasó a ser industrial y los propietarios imitaron a Roma, aunque sin ser conscientes. Importaron esclavos, aunque no les dieron ese nombre, chinos, japoneses, mexicanos, filipinos. Se alimentan de arroz y judías, dijeron los hombres de negocios. No necesitan demasiado. No sabrían qué hacer cobrando buenos salarios, si no hay más que ver cómo viven, lo que comen. Y si empiezan a espabilar, se les deporta. Las fincas se hicieron cada vez más extensas y el número de propietarios disminuyó. Y llegó el día en que los propietarios dejaron de trabajar sus fincas. Cultivaron sobre el papel, olvidaron la tierra, su olor y su tacto, y solo recordaron que era de su propiedad, solo recordaron lo que le suponían ganancias y pérdidas. Algunas de las fincas llegaron a ser tan extensas que no cabían en la imaginación, tan enormes que se hizo necesaria una compañía de contables para poder llevar la cuenta de intereses, ganancias y pérdidas. Químicos que analizaron el suelo, que repusieran las sustancias que se habían agotado, jefes de paja para asegurar que los hombres encorvados se movieran a lo largo de las hileras, tan rápidamente como la materia de sus cuerpos pudiera resistir. Entonces, un granjero tal se convertía en tendero y se ocupaba de una tienda, pagaba a los hombres y les vendía comida y recuperaba el dinero, y después dejó de pagarles en absoluto y cerró contabilidad. En las fincas se daba la comida a crédito, un hombre podía trabajar y alimentarse, y se daba el caso de que al acabar el trabajo, este hombre debía dinero a la compañía. Y los propietarios no solo trabajaban las fincas, sino que muchos de ellos ni siquiera las habían visto. Esta novela fue escrita en 1939, y en 1960 John Ford hizo una película basada en la novela y protagonizada por Henry Fonda, Jane Darwell, Charlie Grappenway y Doris Bondon. Y bueno, pues esperemos que haya sido de su agrado esta parte de la literatura estadounidense, que nos habla pues cómo esos campos han ido pues siendo despojados de uno y otro agricultor hasta que el capitalismo pues los dejó en sus propias garras. Vamos a continuar con más aquí en tu programa Hijos de la Tierra. Regresamos después de este corte musical. Yeah.